que hoy esconde tu corazón. Voy acercándome a ti. Sin siquiera pensarlo, todo empieza aquí. Y algo en mi silencio, oh, me decía que esto era el comienzo de un hermoso sueño. Mal.